Check it. I can't see no future for them. Yes, a big change I've got to come. Brothers and sisters, get yourself together and check what is going on around you. At the system. At the system, yeah. Tread it. At the system. Thank you. We'll be right back. just a walla walla walla da da da. A whoop boom boom la la la. Them a walla walla walla da da da. Them a whoop boom boom la la. Los pigmeos, que son de cuerpo corto y de memoria larga, recuerdan los tiempos de antes del tiempo, cuando la tierra estaba encima del cielo. Y desde la tierra caía sobre el cielo una lluvia incesante de polvo y de basura que ensuciaba la casa de los dioses y les envenenaba la comida. Los dioses llevaban una eternidad soportando esa descarga continua de inmundicia que desde la tierra caía hasta que se les acabó la paciencia. Y entonces enviaron un rayo que partió la tierra, la abrió en dos, y aquella tierra que estaba encima del cielo, al abrirse, dejó paso a los dioses que desde el cielo subieron y con ellos se llevaron a lo alto el sol, la luna, las estrellas. Y desde entonces los dioses se salvaron de la contaminación y nosotros estamos abajo. De los topos aprendimos a hacer túneles, de los castores aprendimos a hacer diques, de los pájaros aprendimos a hacer casas y de las arañas aprendimos a tejer. Del tronco que rodaba cuesta abajo aprendimos la rueda. Del tronco que flotaba a la deriva aprendimos la nave. Del viento aprendimos la vela. Pero quién nos habrá enseñado las malas mañas? ¿De quién aprendimos a humillar al mundo y atormentar al prójimo? A mediados del siglo XVII, un obispo irlandés, James Usher, reveló con toda precisión que el mundo nació en el año 4004 a.C., entre el crepúsculo del día 22 de octubre y la noche del día siguiente. Sobre la muerte del mundo, en cambio, no contamos con predicciones muy exactas, pero la información da para saber que la defunción no puede demorar, dado el febril ritmo de trabajo de sus asesinos. Según los últimos cálculos, los avances tecnológicos que nos deparará este siglo XXI equivaldrán a 20.000 años de progreso en la historia de la humanidad. Lo que no se sabe es en qué planeta serán celebrados. Ya lo había profetizado William Shakespeare. El problema del mundo, había dicho el gran poeta inglés, el problema del mundo es que los locos conducen a los ciegos. Y más o menos en la misma época, en el año 1695, un fraile español comprobó, se llamaba Luis Alfonso de Carvalho, comprobó: la naturaleza está muy, pero muy cansada. Si nos viera ahora. Creced y multiplicaos, dijimos, y las máquinas crecieron y se multiplicaron. Nos habían prometido que trabajarían para nosotros, pero ahora nosotros trabajamos para ellas. Multiplican el hambre las máquinas que inventamos para multiplicar la comida. Nos matan las armas que inventamos para defendernos. Nos paralizan los autos que inventamos para movernos. Nos desencuentran las ciudades que inventamos para encontrarnos. Los grandes medios que inventamos para comunicarnos no nos escuchan ni nos ven. Somos instrumentos de nuestros instrumentos, somos máquinas de nuestras máquinas. Ellas alegan inocencia. Tienen razón. Thank you. Según dicen, si una muchacha besa a un sapo, el sapo se convierte en príncipe. Los sapos no parecen muy besables, pero hubo muchachas que probaron y el beso no funcionó. En cambio, cuando los pesticidas químicos besaron a las ranas se convirtieron en monstruos. Esto ocurrió en los lagos de Minnesota, en los bosques de Pensilvania y en muchos otros lugares, donde antes muy rara vez aparecía algún hijo deforme en la familia de las ranas. Pero ahora se multiplican los casos de ranas nacidas con una pata de más o una pata de menos o sin ojos. El fatal encuentro con los venenos químicos diseminados por el viento ocurrió cuando ya las ranas... Los autos que inventamos para movernos nos desencuentran las ciudades que inventamos para encontrarnos. Los grandes medios que inventamos para comunicarnos no nos escuchan ni nos ven. Somos instrumentos de nuestros instrumentos, somos máquinas de nuestras máquinas. Ellas alegan inocencia. Tienen razón. Según dicen, si una muchacha besa a un sapo, el sapo se convierte en príncipe. Los sapos no parecen muy besables, pero hubo muchachas que probaron y el beso no funcionó. En cambio, cuando los pesticidas químicos besaron a las ranas se convirtieron en monstruos. Esto ocurrió en los lagos de Minnesota, en los bosques de Pensilvania y en muchos otros lugares, donde antes muy rara vez aparecía algún hijo deforme en la familia de las ranas. Pero ahora se multiplican los casos de ranas nacidas con una pata de más o una pata de menos o sin ojos. El fatal encuentro con los venenos químicos diseminados por el viento ocurrió cuando ya las ranas llevaban muchos millones y millones de años en el mundo, desde aquel lejano día en que el canto de la primera rana rompió el silencio del universo. Muchos, muchos son los anillos que sus sucesivos cumpleaños les han ido dibujando en el tronco. Estos gigantes, gigantes añosos, llevan siglos clavados en lo hondo de la tierra y no pueden huir. Ante las sierras eléctricas, crujen y caen. Y en cada derrumbamiento se viene abajo el mundo y el pajarerío queda sin casa. Mueren asesinados los viejos incómodos y en su lugar crecen los jóvenes rentables. Los bosques nativos abren paso a los bosques industriales y el orden, orden militar, orden industrial triunfa sobre el caos de la naturaleza. Parecen soldados en fila los pinos y los eucaliptus de las plantaciones de exportación que marchan rumbo al mercado internacional. Fast food, fast wood. Los bosques artificiales crecen en un ratito y se venden en un santiamén. Fuentes de divisas, ejemplos de desarrollo, símbolos del progreso. Estos criaderos de madera resecan la tierra y arruinan los suelos. La gente los llama bosques mudos, porque en ellos no cantan los pájaros. Bosques industriales, falsos bosques, bosques que simulan ser bosques, son en realidad un capítulo más o menos reciente de una larga historia que empezó hace más de 5 siglos. Sus entusiastas trompetas nos siguen anunciando desdichas largas, pan para hoy y hambre para mañana. En América Latina, el monocultivo comenzó muy temprano en los tiempos coloniales y ya era lo que es el peor enemigo de la diversidad y de la vida. Y empezó con la plata, con el oro, y después siguió con el azúcar, con el tabaco, y con el guano, y el salitre, y el caucho, y el cacao, y el café, y el petróleo. ¿Y qué nos dejaron esos esplendores? ¿Qué quedó de todo eso? Palacios vacíos, tierras extenuadas, agujeros, fantasmas. Pero seguimos comprando salvavidas de plomo. Una noche de la primavera de 1986 reventó la central nuclear de Chernóbil. El gobierno soviético dictó orden de silencio. Muchísimos murieron y muchísimos sobrevivieron convertidos en bombas ambulantes, pero el secreto obligatorio mandaba decir y repetir que se trataba de una cosa de nada, un accidente sin importancia. Los campesinos y los pescadores de algunas tierras y aguas cercanas y lejanas sí se enteraron de lo que ocurría. y se enteraron gracias a los medios animales de comunicación. Quienes transmitieron la mala noticia fueron las abejas y las avispas y las aves que alzaron vuelo y se perdieron de vista en el horizonte, y también las lombrices que se escondieron bajo tierra, muy pero muy debajo de la tierra, y dejaron a los pescadores sin carnada y a las gallinas sin comida. Un par de décadas después estalló el tsunami en el sudeste del Asia, que engulló a un gentío. Cuando esta tragedia estaba incubándose y empezaban a crujir las profundidades de la mar, los elefantes hicieron sonar sus trompas en lamentos muy desesperados que nadie entendió, y rompieron las cadenas que los ataban y en estampida se lanzaron corriendo selva adentro. También los flamencos, los leopardos, los tigres, los jabalíes, los ciervos, los búfalos, los monos y hasta las serpientes huyeron a la disparada del tsunami que se venía. Solo sucumbieron los humanos y las tortugas. ¿Una máquina boba? ¿Una carta que ignora su remitente y que equivoca su destino? ¿Una bala perdida que algún dios ha disparado por error? Venimos de un huevo mucho más chico que una cabeza de alfiler. Y habitamos una piedra que gira en torno de una estrella enana y que a la larga contra esa estrella se estrellará. Pero hemos sido hechos de luz, además de carbono y oxígeno y mierda y muerte y otras cosas. Y estamos aquí desde que la belleza del universo necesitó que alguien la viera. Hoy me llegó una carta firmada por un terrestre, no sé quién será. Me pide que la haga llegar al señor futuro. No sé cómo, pero la leo, por si le llega. Dice así: estimado señor futuro, de mi mayor consideración, le estoy escribiendo esta carta para pedirle un favor y usted sabrá disculpar la molestia. No, no tema, no es que quiera conocerlo. Ha de ser usted un señor muy solicitado, habrá tanta gente que querrá tener el gusto, pero yo no. Cuando alguna gitana me atrapa la mano para leerme el porvenir, salgo corriendo a la disparada antes de que ella pueda cometer semejante crueldad. Y sin embargo usted, señor futuro, misterioso señor, es la promesa que nuestros pasos persiguen queriendo sentido y destino. Y es este mundo y no otro mundo, el lugar donde usted nos espera. A mí y a los muchos que no creemos en los dioses que nos prometen otras vidas, en los lejanísimos hoteles del más allá. Y ahí está el problema, señor futuro. Nos estamos quedando sin mundo. Los violentos lo patean como si fuera una pelota. Juegan con él los señores de la guerra como si fuera una granada de mano y los voraces lo exprimen como si fuera un limón. A este paso, me temo, más temprano que tarde, el mundo podría no ser más que una piedra muerta girando en el espacio, sin tierra, sin agua, sin aire y sin alma. De eso se trata, señor futuro. Yo le pido, nosotros le pedimos, que no se deje desalojar. Para estar, para ser, necesitamos que usted siga estando y que usted siga siendo. Que usted nos ayude a defender su casa, que es la casa del tiempo. Háganos esa gauchada, por favor, a nosotros y a los otros que vendrán después, si tenemos después. Lo saluda atentamente y firma un terrestre. Like all other popular forms of music, reggae, a lot of it is about boy-girl relationship. You know, just like in rock music, they sing songs about love, about girl, I love you, boy, you treat me bad, and this kind of thing. A lot of it is like that. Of course, reggae is also known for its social conscience. It's also known as a music which offers some commentary about what is happening in the world. It is also known as a protest a form of music. You know, we should not stereotype reggae music and say reggae music is just about message or it's just about protest. It's a pop form just like any other pop form, of which social commentary is a very important aspect. I don't want to spread messages and I don't want to write love songs. I write my poetry and the music is there as a vehicle to take it to a wider audience. The public must decide what is the nature of the kind of reggae music I make. I don't like to put labels on it because sometimes these labels are not very helpful. I even have some difficulty with the term dub poetry myself because it was coined in a different context to really describe the art of the reggae DJ, not to describe what I'm doing. Talking, talking, you know. just don't want to behave like no one. I want to be loved, yes, I want to be loved by everyone. You know something? I had an invitation for a girl around 7 months ago. Absolutely, when I haven't seen her, I happened to meet my apology. Well, I say thank you, madam, thank you for your kind hospitality. Even when this girl was not a girl of my ability. So I hold her in her arms and kiss her on her lips, and she were very charm. I know, yes, I know. You see, love. my dad are watching you. Creation, devil and a devil. Lord, me say creation, devil and a devil. Lord, but when you catch up on the level, ain't come on him, just a do it to the Bible. Lord, me say my dad are disciples. Can we rock it in the morning? Ain't come on, come make we rock it in the evening. Cannot the dead just a rock it in the night time. Killing at the rock it in the daytime. Him on the daylight slaving time. Not in a the daylight slaving time. A Judith Eastern Standard Time. Killing at the rock it each and every little time. Till a creation rebel and a devil. Let me say creation rebel and a devil. But make him catch up on the level. Tell you when you catch up on the level. Some will live the way I live, no matter what they do I say. And some will really say, rockers in the morning. Go, go.

sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ship rolling, and I watch them roll away again. Yeah, I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Jamaica, heading for London town. I have no thing to live for. Seems like nothing gonna come my way. Yeah, I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Watching the tide roll away. Ooh, yeah. Sitting on the dock at the bay, wasting time.

Fire, I'm a boy. man a soldier. Shot them on here and a yonder. Some a sit on the heart and wonder. Shot them work with lightning and thunder. Come a here and the styles that surrender. Man a tell you man a no false pretender. Here we come from the style from the mixer. Mixer, blender, mixer, blender. Plans to make me blue with some of them guys. much as it's matter. When some are shattered, watch it, that's not how the matter. I need it proper. Hey. It's one line, it's one animal. It's one fence and it's one bottom man. Yeah. Why? God not kill people, people kill people. But fire up in you, you are study pure evil. Bad, bad, bad, bad man, still no friend of you. And the wrong man, your trouble know where you are gonna do. God not kill people, people kill people. But fire up in you, you are study pure evil. Bad, bad, bad, bad man, still no friend of you. And the wrong man, your trouble know where you are gonna do. Stuff don't know the reason for gone. But them wanna we and him a run up and down. If you're bad a country, make you no bad a Kingston. No intimidate me, come in and run. Why would I feel on the government? He gun no fight no me. Protect me from me friend, come in with me enemy. Drive by shooting, see them all up in me. I come with a load, shoot to man up in it. God no kill people, people kill people. What are you bring a you? You are so the fear evil. Bad, bad, bad, bad man, still afraid of you. Are the wrong man, you trouble now. Where you are gonna do? God no kill people, people kill people. What are you bring a you? You are so the fear evil. Bad, bad, bad, bad man, still afraid of you. Are the wrong man, you trouble boy. Where you are gonna do? Have my experience with the max and the glass, tryna be inside the studio putting lyrics and track. If a guy ever try hurt a tryna me lax, what to the star could never slap. Big gun pound we split only one shot. Lifeless body no left them fast spot. At an anti by soldier and cops. Idiot never wanna listen to the gargamel chat. God no kill people, people kill people. What's that up in you? You are for the fear evil. Bad, bad, bad, bad man, still afraid of you. Are the wrong man, your trouble know where you are gonna do. Normal esto? Como selecta. Es más normal. ¿Quién canta? ¡Mi polla en tu garganta! Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. We say Q. Mierda. Anularon individuos, reportaron a las masas. Putos mandatarios maldigo desde mi casa. Busca superación en la taza, pero es escasa. Cerebral masa, borrego sigue en la manada, es lo más fácil. Pues mataron a Gacela por ágil, dictando el fin de la historia, de la histeria. Que acabe con tu gloria en esta triste feria. Debería ser cobarde al ver cómo esta tierra arde por su alarde. Ay, mi padre, pa' que pague. El culpable es el daño, el baño de sangre en el lago sagrado, tintado cual vinagre. Océano me guisa donde navío no llega. Es la espera, espera de esta triste piedra. Sin piedad, sucia sociedad, piedra. Ah, que mi buena fe pese la mierda. En este sitio sometido a la metrópolis. Dolis, modas, polis, nothing molish. Choque frontal, según cual sea tu culpa. Son de la ley que el poder es culpa. La voz de lunes a platin. Lion, respect for the hill. La voz de lunes a platin. Woyo, Asha en el Oreo. Multinacionales, lo manejan todo. Esta amiga de terrario se percató desde el lodo. Dejar de consumir lo que llena en su bolsillo. Reventar toda la calle no es violento, es delito. Violencia es pasarse todo el día viendo la TV. Currar en guardia para mal vivir. Opresión, negligencia de valores, la ignorancia del pueblo sentencia sus propios menores. Destructores de la tierra, aire y mar. Sus vapores no me dejan respirar. Siente el sudor del que tuvo que picar. Látigos mi carne quieren agrietar. El destino del producto nunca fuera para el pobre. Falta nobles, putas obras, cobra cobre. Doble la apuesta de que quiso nuestro silencio. Cambiando el formato y manteniendo el precio. No haya la protesta pero si ve la destroza. Si vacilas en la cresta la ola pronto explotará. Será esa espuma la que te lleve hasta la orilla. Será esa espuma la que te envía a la deriva. Derribar la ira que sustenta a mi persona. Alentar la falta de que rigen esta zona. Y puse puta vida basada en el engaño. No hubo paño para parar a hemorragia del regalo. Dame veneno que quiero morir. Boca de Dios, primera grabando. Dios. Fúgate, Dios. Boquita linda, preciosa, bocón de Dios.